1, 2. Estás buscando dirección en libros para cocinar. Estás mezclando el dulce con la sal. Vas procurando información en unas cajas de metal. Estás comprando al mundo en un bazar. Mirando su ciudad de loco. Hace que baila con la banda en la ruta. Y les da unas prostitutas. En camino a otra ciudad. Ya ves, no somos ni tú.